Ahora toca Deporteando, porque está haciendo 3.7 en FM. Aquí empezamos. Bienvenidos a Deporteando, tu programa favorito de deportes por tu estación favorita Cristal 103.7 en FM. Hoy hablaremos de la Champions, en especial cómo Liverpool goleó a Tottenham. También hablaremos de los nuevos futbolistas ingresados a la Champions League y una muy interesante historia de la Champions con mi compañero Miguel. Aquí comenzamos. Hola, también hablaremos sobre Francia y cómo va la Liga Femenil en Corea. Pero también de cómo están nuestros ingresados a la Copa Oro en Europa. Aquí comenzamos. Sigue la cápsula muy entretenida con mi compañero Juan Pablo. Hola, yo soy Juan Pablo. La Liga de Campeones de la UEFA, en inglés la UEFA Champions League, originalmente conocida como Copa Europea, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso del nivel de clubes entre la competición originalmente por sus naciones. Sigue escuchando Deporteando por Cristal 103.7 en FM. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde. According to the report, Maitreya appeared literally out of the blue on the 11th of June 1988 near Nairobi, Kenya, before a congregation of 6,000 people. Maitreya spoke perfectly in the language of the people, Swahili, and healed many of those before him. Muy interesante la cápsula que tuvimos con mi compañero Miguel, pero ahora hablaremos de otro tema, la Copa MX. La Copa MX fue y sigue siendo un gran evento en el cual participaron únicamente 6 equipos, ya que no tenía fe a este evento. A hoy vemos cómo el Club América ganó la Clausura 2019, convirtiéndose en el equipo con más títulos de México, seguido del Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara. Pero vayamos más a fondo de la Copa MX con sus leyendas. Una gran leyenda del fútbol mexicano fue el Tata Martino y el Conejo Pérez, haciendo sus equipos unos de los mejores de México en sus tiempos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias a Eduardo, Luis y su servidor Miguel. Búsquenos en nuestras redes sociales como @deporteando. Gracias por su colaboración. Hasta la próxima. Me equivoqué. Yo también lo tuve. No, es que yo le digo. Con Eduardo, Juan Pablo y su servidor Luis Ángel. ¿Lo tienes? Ajá, ya. Ok, nuevamente, 3, 2, 1. Bueno, esto ha sido todo. Gracias a Eduardo, Juan Pablo y su servidor Luis Ángel. Búscanos en nuestras redes sociales como @deporteando. Gracias por su colaboración. Hasta la próxima. Esto fue Deporteando con Luis Ángel y Eduardo Villa. No olvides conectarte el próximo sábado, como siempre, a las 4:30 de la tarde por Cristal 103.7 en FM. Te esperamos.